Saludos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 228 y os recomendamos que no perdáis hebra porque va a molar mazo. Pues lo dicho, bienvenidos a todos a la Isla de Encanta. Hoy es martes, ahora mismo son las 3 de la tarde, seguramente, si nos escuchas pues en nuestro primer pase. Serán las 7 de la tarde si eres de los que lo hace en domingo. Y vete tú a saber qué hora es si nos escuchas a través de circulobellasartes.com o de laislaencanta.es, nuestra página web. Hemos comenzado con Eurotrash Girl, este grupo valenciano que versionea a Neil Young, al gran Neil Young, en Cinnamon Girl, el disco de homenaje en el que un montón de artistas, principalmente femeninas, rinden tributo al canadiense y bueno, que estaba destinado pues a recaudar fondos para luchar contra una terrible enfermedad. Es un disco que nos ha hecho llegar Judith Casado, la cantante de Eurotrash Girl, hace pues unos pocos días y todavía no había encontrado sitio, hueco en nuestro programa y ahora, en este momento, en este programa, en el cual pues vamos a pincharos un poquito de todo, pues lo ha encontrado por fin, Julio. Buenas tardes, chaval. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y buenas lo que toque a los demás. Son diferentes formas, diferentes tipos de plantear la Isla de Encanta. Y depende un poco del horario y del formato que elijáis y el medio a utilizar. Como decía César y apuntaba en diferentes fases, este programa es variopinto, es heterogéneo. Y bueno, pues esperamos como siempre dar cabida y servicio a todas las orejas pendientes de este programa. Y que, bueno, pues satisfaga gustos de todo tipo y dispares. Pues lo vamos a hacer, lo vamos a intentar con uno de los grandes, hemos empezado con una banda valenciana haciendo una versión del gran Neil Young, y ahora nos vamos con el nuevo trabajo, con lo nuevo de otro grande entre los grandes, Bob Dylan. Most of the time I'm clear focused all around. Most of the time I can keep both feet on the ground. I can follow the path, I can read the signs, stay right with it when the road unwinds. I can handle what I stumble upon. I don't even notice he's gone most of the time. Most of the time I'm a cool underneath. Most of the time I can keep it right between my teeth. I can solve any riddle, I can hold my own, deal with the situation right down to the bone. I can survive, I can endure. I don't even think about her most of the time. Most of the time my head is on straight. Most of the time I'm strong enough and not to hate. I got enough faith and I got enough strength. I keep it all away, way beyond arm's length. I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time. Most of the time, she ain't even in my mind. I wouldn't know her if I saw her. She's that far behind. Most of the time, I can't even be sure if she was ever with me or if I was ever with her. Most of the time, I'm halfway as content most of the time. I know exactly where it all went. I don't cheat on myself, I don't run and hide. Hide from the feelings that are buried inside. I don't compromise or pretend. I don't care if I ever see her again. ¿Qué pasa, mi alma? Hijo, me he quedado ahí más tirado que la bomba. Pues sí, sí, nada, venga. A recuperar. Vamos a por ello. O sea, acabas de escuchar Most of the Time, una de las canciones, una de las 27 canciones, incluidas en Telltale Sings, que es el nuevo trabajo, el nuevo disco de Bob Dylan, que forma parte, es la octava entrega de The Bootleg Series, esa colección de piratas, temas inéditos, directos y demás, que desde 1991 viene publicándose de forma más o menos puntual. Y en este caso hemos escuchado un tema precioso que se titula Most of the Time, en una versión distinta, alternativa a la que pues se publicó en el año 1989 en No Mercy, otro de esos grandes discos que el estadounidense pues ha publicado a lo largo de su larguísima carrera. Una versión solamente pues con guitarra acústica y armónica, que pues es bastante distinta a la original y que nos sirve para recordar pues que Oh Mercy, por ejemplo, fue uno uno de los mejores discos de los años 80, publicado por Bob Dylan, y que pues muchas de sus canciones siguen siendo pues auténticos estándares para un montón de gente, como comprobaremos en el tema que escucharemos a continuación, Julius. Robert Allen Zimmerman, que nos lleva dando guerra pues desde prácticamente 1960, y innumerables discos, todos ellos auténticas leyendas, en mayor o menor grado. Para bien o para mal. Para bien o para mal. El colega sigue haciendo caja desde hace mucho tiempo, pero esta vez sí que entendemos, por lo menos por mi parte, que es una caja para bien, no es que... Por supuesto. Es distinto, como... Yo lo veo distinto, por ejemplo, que los Rolling Stones, que esos son unas viejas glorias que siguen viviendo de... Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno. Yo sí. Con el mayor de los respetos. Bueno, siempre desde el mayor de los respetos y fanático que bueno. Soy. Pero vamos, a mí Bob Dylan me parece más auténtico. Bueno, en cualquier caso, que sepáis que Telltale Sins está ya a la venta, que es un doble disco que contiene 27 temas y en el cual vais a poder encontrar pues descartes y tomas alternativas, principalmente de Oh Mercy y de Time Out of Mind, el disco que sacó en 1997, pero que también incluye pues directos de temas emblemáticos como Ringing Bells. ¿Qué hemos hecho? Pues buscar una versión de Ringing Bells que os va a sorprender. Ni más ni menos que Layne Staley, el cantante de Alice in Chains, y sus vecinas de Seattle, las norteamericanas Heart, lo interpretaban así en 1993. Ring them bells, ye heathen from city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries, cross the valleys and streams. For they're deep and they're wide, and the world's on its side. And time is running backwards, and so is the bride. Ring them bells, ring them bells. breaking down the distance between right and wrong. Ring them bells, ring them bells, ring them bells, ring them bells. Ooh. Ooh. Pues sí, sí, sí, es lo que tienen las grandes canciones. Alguien que tiene criterio y sabe hacérselo como Hart y Lane Staley de Alice in Chains, pues son capaces de dar ahí un punto de vista distinto a, por ejemplo, a Ring Them Bells, un tema pues más o menos oscuro de Bob Dylan, no es de los más conocidos, que está incluido en O Mercy, en ese disco del que hablábamos antes, del año 89, y que en este Telltale Sings incluye una toma en directo realmente brutal. Hart en el año 93 lo convirtió en casi en un villancico con la ayuda vocal de Lane Staley de Alice in Chains, que dicen, Dios mío, que van a volver. Agárrate los machos. Lo que nos quedará por ver. ¿Quién se le ocurriría la feliz idea de volver? De re-volver. Sí, sí, esto es como lo de Queen, que hace poco acaban de pasar por nuestro país con su gira, pues eso, sin Freddie Mercury ni John Deacon. Freddie Mercury muerto y enterrado hace casi 20 años, y John Deacon, que hace 10 años dijo, ahí os quedáis, majetes. Pues todavía son capaces y le echan huevos y dicen que son Queen, y ponen a cantar ni más ni menos que a Paul Rodgers, que es un maravilloso cantante, por supuesto. Ahí está su trabajo con Bad Company, con Free, pero que es la antítesis de Freddie Mercury, en fin. Y luego lo más grave de todo es que hay gente dispuesta a pagar un dineral por ver esa pantomima. Que sé que hay más, que Led Zeppelin se supone que para finales de este año aparecerán, hay rumores. Yo no me creo nada. Yo tampoco, hasta que no lo vea encima del escenario no me creo nada. No me creo nada porque Robert Plant hace poco dijo que en Nanai, de la China, que él estaba muy, muy a gusto como estaba, que seguía trabajando pues junto con Alice y con Krauss. Hace poco salió un nuevo single de su disco conjunto, y en su momento dijo que se habían reunido pues para ese concierto de homenaje a Emet Ertegun hace ahora un año, y que con eso estaba bien. Yo espero que se imponga la cordura y que Robert Plant siga ahí en sus 13. Porque además es el único, quizá, de todos ellos, bueno, no es que ninguno de ellos lo necesite, porque montados en el dólar están más que de sobra, uh-huh. Pero es el único que ha seguido teniendo una carrera artística digna y que sigue sacando discos que merecen la pena, y mucho. Así que ojalá pues mantenga la calma y diga una vez más que no a esta reunión de Led Zeppelin, que pues lleva sonando y sonando, y sigue habiendo rumores desde prácticamente el día después del fallecimiento de John Bonham. En fin, bueno. Hay gente para todo. Cualquier cosa es posible, y más en esto de Guns N' Roses también, estaban por ahí. Sí, bueno, pero Guns N' Roses siguen en activo desde siempre, desde hace muchos años. Lo que pasa es que ya solamente queda Axl. Dicen que 17 años después por fin va a salir Chinese Democracy, ese disco que dicen también que ha costado 15 millones de dólares y que lleva pues 17 años de producción, y que bueno, ya no se saben las cantidades de canciones y de versiones que se han linkado, que se han volcado en internet, en fin, veremos. De momento Universal ha puesto en circulación un tema de este Chinese Democracy, y dicen que en breve estará por fin en todas las tiendas. Así que nada, a esperar. Atentos a esperar. Sus pantallas. Pero bueno, esto de Guns N' Roses, habida cuenta de los lamentables espectáculos que Axl viene ofreciendo últimamente, él y su pandilla de mercenarios, pues puede ser un chiste divertido para finalizar el año. Así que nada, lo esperamos ávidos. Cuidadín. Vamos a continuar, que nos desviamos del tema. Vamos con lo importante, con las canciones de este programa 228, que vamos a intentar hilar unas con otras, aunque en principio, a priori, no tengan demasiado que ver. Hemos escuchado a Hart y a Lane Staley interpretando un tema de Bob Dylan. Antes habíamos escuchado lo nuevo de Bob Dylan, que bueno, pues es una colección de material inédito y de piratas que llevan mucho tiempo guardados en un cajón. Y hemos comenzado el programa con Eurotrash Girl versioneando a otro de los grandes, a Neil Young. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un disco que cumple 10 años, ahora en 2008, se publicó en 1998, y que incluye, pues entre sus los músicos invitados, a Charlie Sexton, que fue guitarrista de la banda de Bob Dylan durante 3 años gloriosos, entre 1999 y 2002. Así que os dejamos con un clásico de Lucinda Williams. I Think I Lost It es el tema que hemos escuchado. Lucinda Williams lo incluyó en... Madre mía, no doy una, oye, con los botoncitos. Lucinda Williams lo incluyó, decía, en Carl Wilson a Gravel Road, que es uno de sus discos más celebrados. Salió en el año 1998, se cumplen, por tanto, 10 años de su publicación y sigue siendo pues uno de los grandes discos de rock americano de los años 90. Ahora Lucinda Williams está a puntito de publicar nuevo trabajo y, bueno, pues siempre será bien recibida porque suele hacer grandes discos. Deciros también que en esta canción, pues Charlie Sexton, el que fuera guitarrista de la banda de Bob Dylan durante unos cuantos años, metía guitarras. Y deciros también que la protagonista de la próxima canción también tiene de forma indirecta relación con Lucinda Williams, de forma indirecta, por lo menos. Si te parece, Julio, la escuchamos. Sí, esta, sí, por Dios. Esta la has seleccionado tú. Faltaría más. Dale caña, Torete. Pues vamos con el último trabajo de Martha Wainwright. Es, como veis, una cantante de folk rock que es hermana de Rufus Wainwright, que es bastante más conocido en La piel de toro por sus numerosas actuaciones y sus últimos discos publicados. Y bueno, pues ya tiene una nutrida carrera con EPs desde 1999 como Martha Wainwright, un nombre homónimo. Y este último disco que ha sacado, que tenemos aquí entre las manos y que gracias a un comentario de una colega por internet, pues yo mismo me saqué de internet para ver a qué sonaba realmente, y la verdad es que a mí me ha molado, no lo voy a negar. Coming Tonight es el tema que hemos escuchado, está en I Know You've Married. I Have Got Feels Too. Eso es. Ni más ni menos. Eso es, el nuevo disco de Martha Wainwright, que está en breve en La piel de toro. Día 7 y 8 de noviembre en Madrid y en Barcelona presentándolo. Y os decía que tiene relación Martha Wainwright con todo lo que ha ido sonando, prácticamente todo lo que ha ido sonando hasta el momento en el programa, porque Ann Wilson, la cantante de Heart, publicó el año pasado un disco en el cual, bueno, pues hacía versiones de Bob Dylan, por ejemplo, de Lucinda Williams también, y se hacía acompañar terminar en un par de temas de Rufus Wainwright y Martha Wainwright, los dos hermanitos que a su vez son hijos, evidentemente, de Kate McGarrigle, que también sonó hace tiempo, hace unos meses ya, aquí en la isla de Encanta. Así y que también, su padre también es Ludon Wainwright, tercero. Sí, sí, señor. Sí, sí, estirpe, de casta le viene algo. Lo tienen a huevo, estos chavales. Así que nada, seguimos hilando fino, vamos con más canciones. Este es el nuevo trabajo de Jenny Lewis. Jenny Lewis sonando en La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 228 y estamos pues yendo y viniendo, ahí mezclando pues en su mayoría discos nuevos con algunas piezas de antaño e intentando unirlas pues con el mayor sentido común posible. En este caso pues a Jenny Lewis le une con el resto de nuestro programa, con el resto de las canciones que han sonado aquí, que en esta canción, en Carpetbaggers, le acompaña, pone voz, hace unos coros estupendos, Otto de los Grandes, Elvis Costello, que es el invitado pues más de postín en un disco lleno de invitados de postín, como Chris Robinson, cantante de los Black Crowes, Pat L'Enchantin, pues una músico de sesión que ha trabajado con un montón de grupos, pues entre ellos los Swan de Billy Corgan, y pues también están Sui de Channel y M. Ward, los que ahora mismo pues están partiendo la pana como Sia and Him. Así que os recomendamos que os hagáis con Acid Tone, con este segundo disco de esta moza que se hizo famosa tocando, cantando en Reel O'Kiley, y que antes de eso incluso todavía se había hecho también famosa gracias a su trabajo televisivo y cinematográfico. Fue niña prodigio y actriz, la tal Jenny Lewis. Así que nada, esperamos que os haya molado, vaya. Esperemos. Y si no, seguimos con más música. Aquí la Isla de Encanta, y pasamos a hablar de Juliana Hatfield, que después de un parón en su carrera discográfica desde 2005, pues tiene un nuevo disco en la calle que se llama How to Work Away. Thank you. decíamos, Juliana Hatfield, que publica How to Walk Away, que será el noveno álbum en solitario que lleva pues, trabajándose el artículo desde 1992, en el que sacó un disco que... ¿Cómo se llama este disco? Billo, se llamaba así. Que no es el primero que yo pillé, que fue el siguiente, el del año 93, el Becoming That You Are. Hippie se llamaba el primero. Y esos dos discos para mí son muy buenos. Le he perdido medianamente la pista durante todos estos años y últimamente pues, me he cruzado con esta canción por internet que me ha dejado tan buen regusto de boca y me ha hecho evocar pues, aquellas canciones que sacó a primeros de los 90 y que tan buenos momentos hicieron pasar a este que suscribe. Shining es el tema de Juliana Hatfield que acabamos de escuchar aquí en la Isla de Encanta. Pues ahí, rebuscando en nuestro propio baúl de los recuerdos y también dando paso a nuevos lanzamientos como el que viene a continuación, que es un disco muy curioso interpretado por una mujer de gran voz. Se llamaba, porque ya no está entre nosotros, Eva Cassidy. I go wandering once again, back to the season of my youth. I recall a box of rags someone gave us. Now my mama put those rags to use. They were rags of many colors. Every piece was small. It was early in the fall. Mama sewed the rags together. She sewed every piece with love. She made my coat many colors. I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors. Joseph wore it. Said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. I just couldn't wait to wear it. His mama blessed it with the kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made from only rags, but I wore it so proud. Rich as I could be in my coat of many colors my mama made for me. Eva Cassidy sonando aquí en la Isla de Encanta, en un pequeño remanso de paz después de una larga dosis de rock a la manera americana, como a nosotros nos gusta, en total muchas cosas. El tema que habéis escuchado, de todas formas, también tiene conexión con el rock tradicional americano porque es una versión de La Gran en todos los sentidos, sobre todo si nos atenemos a su perímetro torácico, La Gran Dolly Parton, que se titula Coat of Many Colors, es un estándar en toda regla, que Eva Cassidy interpretó, cantó, grabó en 1993, 3 años antes de fallecer a causa de un cáncer de piel fulminante que se la llevó por delante en un santiamén. Y ahora pues hemos recibido un disco titulado Somewhere, en el cual Eva Cassidy interpretaba un montón de versiones, casi todas de ellas temas tradicionales o muy arraigados en la cultura norteamericana, con esa voz cristalina que realmente, pues, a estas horas de la tarde casi que hipnotiza. Para los que nos escuchen el domingo, que sepan que se cumplen 12 años de la muerte de Eva Cassidy. Efectivamente. De ahí la salida de este Somewhere. Eva Cassidy, que es una desconocida, prácticamente desconocida en nuestro país, pero que tanto en Inglaterra como en su tierra natal, en Estados Unidos, es algo así como un pequeño mito escondido, subterráneo, que poco a poco va ahí aflorando a la superficie. Nosotros, de verdad, os recomendamos que si os ha gustado este Coat of Many Colors de Dolly Parton en su voz, pues os recomendamos que os vayáis haciendo con sus discos. Tiene un montón de ellos y la verdad es que merecen muchísimo, muchísimo la pena. Tanto o más, bueno, tanto como el de nuestra próxima protagonista. Otro mito de la música norteamericana, sonando aquí en la Isla de Encanta. Ella era Laura Nyro. Happy, happy. Sweet Blindness es el tema de Laura Nairo que acabamos de escuchar. La verdad es que esta mujer pues también es una especie de clásica o de clásico oculto de la música norteamericana, y la hemos puesto porque Jenny Lewis, la que ha sonado pues hace unos minutillos, esa actriz adolescente que luego fue el líder de Rilo Kiley y que ahora acaba de publicar un segundo disco en el cual el mismísimo Elvis Costello le pone ahí unos coros estupendos, pues bien, pues Jenny Lewis es una fan declarada de Laura Nairo y ha reconocido en más de una ocasión que para ella pues es una grandísima influencia. Y también, pues al hilo de las muertes a destiempo, pues deciros que, al igual que Eva Cassidy, Laura Nairo murió pues quizá siendo demasiado joven, con 50 años me parece que tenía, en el año 97. Esta, pues también a esta gran cantante se la llevó por delante el cáncer y de alguna forma pues dejó un hueco ahí pues vacío, que yo creo que nadie, ninguna intérprete ha logrado llenar después. Así que, pues nada, pues apetecía que suena Laura Nairo aquí, en la Isla de Encanta. La verdad es que un punto musical de Broadway que le caía cerca porque ella era natural del Bronx. Sí, señor. Y muy apañado. Ella era, además de cantar, también tocaba el piano y bueno, componía y hacía sus propias canciones, como hay que hacer, como hay que hacerlo. Sí, y sí. Es como decía César, murió de un cáncer de ovarios. Efectivamente. Así que nada, una pena, pero bueno, aún nos quedan sus discos y maneras de disfrutarla. Este que acabáis de escuchar es del año 1968, fue su segundo disco en solitario y se titula Ellie and the 13th Step. Es absolutamente recomendable y también lo es el siguiente tema que vamos a escuchar a continuación. También conjugado en femenino, en este caso plural, y con ese punto pop que bueno, pues también tenía la canción que hemos escuchado de Laura Nairo. Nos vamos con uno de los grupos clásicos, de los grupos de chicas clásicos de los años 60. Estas eran The Dixie Cups. Thank you. Así no, no se cortaban en la cala, se lo llevaban y hasta luego, Lucas. Hasta ahí quedó la canción. Chapel of Love, de Dixie Cups, que suena hoy en la Isla de Encanta porque ha llegado hasta mis manos un recopilatorio que se titula The Best of the Girl Groups y que está realmente bien. Pues están pues las que tienen que estar, ¿no? Pues están Ronettes, están Shangri-Las, están pues un montón de artistas de los años 60, de Chiffons también, y entre ellas pues de Dixie Cups, que fueron pues de las más notables de todos estos grupos de pop de mozas, que también sí, lo hicieron. Menudo eran los años 60. Brutal para estas cosas. Desde luego que sí. Qué buenos momentos. Qué grandes momentos. Y sobre todo cinéfilo, porque esta canción es una de las supermanidas para canciones que o hablan de los años 60 o eran de los años 60. Claro que sí. Aunque sí que, bueno, a uno, más de uno ya le habrá sonado en las orejas. Y seguimos aquí en La Era de Encanta. Sí, señor. Vamos ahora a recuperar sonidos añejos, pero desde una perspectiva de ahora, actual. Y nos vamos con una moza irlandesa que está partiendo la pana allí por las Islas Británicas. Ella se llama Imelda May y mejor que la escuchéis porque es capaz de hacer que algo tan rancio, a priori, como el rockabilly, suene todavía vibrante y lleno de vida. Esta es Imelda May. Pega bien las orejas. Every inch, every night. And now to your heart saying I love you, a name on your arm saying it'll always be true. Declaration of love in red, white, and blue. You're gonna love to do, you're gonna love to do. This heart of a boy talks soft to me behind closed doors. He can be so awfully sweet when he lays by my side. He's my very own real wild child with his heart. Sitting all alone between the anchor and the bride. And now Imelda May, una de las revelaciones de esta temporada en el Reino Unido con Love Tattoo, el tema que acabamos de escuchar, que da título a su primer larga duración que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos hasta la fecha. Vamos, creo que sí, que es su primer disco y ya os digo, está haciendo mogollón de ruido. Aquí todavía no ha salido, no se ha publicado en España. Dudamos mucho que llegue a ver la luz en nuestro país, pero no os preocupéis, que paso estamos nosotros para abasteceros de nueva música con la que disfrutar, como es el caso del tema que va a cerrar nuestro programa de hoy, que está incluido en el nuevo disco de The Clientel. Pues Clientel, para todos los que no hayan puesto la oreja últimamente en su receptor, es un grupo londinense de 1997 que se dedica a hacer simple y llanamente indie pop, pero con muy buen gusto. Con él va a pegar el cerrojazo y la Isla de Encanta hasta el próximo martes, como pronto, a eso de las 3 de la tarde en el 100.4 de vuestra FM. Y todos aquellos que les pilla deshora, pues siempre pueden entrar en www.lailadencanta.es. Os dejamos con el nuevo disco de The Clientel la semana que viene más. Says the baby that's fly through the porcelain cracks to the sycamore leaves, the sycamore trees, the haunted faces in the streets. Now I kiss your sides, I touch your skin, breathe in your way back into my hands are red and my shirt sleeves creased, flower through my lips and teeth, share the night.